Begi. Amor, ya se conecta. Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada. Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla. Que pida caricias mi piel con solo rozarla. Ay, me muero de ganas. Y aunque te encuentres lejos, no he renunciado a la esperanza de conocernos. Y de despacito, la boca. Hoy me marcho por ahí, que tengo ganas de ti. Dale que te traigo en unas horas.